Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos nuevamente para informarles sobre cuestiones relacionadas con el trabajo que se está desarrollando a través de Caritas Parroquial y mediante el Economato Social y Solidario. De este asunto y del nuevo establecimiento que va a inaugurarse precisamente en el día de hoy en la Avenida España, denominado La Mar de Cosas, la tienda La Mar de Cosas, vamos a hablar con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Roberto, muy buenos días. Buenos días. También están con nosotros las voluntarias de Caritas, Lucina González, a quien vamos a saludar. Lucina, buenos días. Buenos días. Y también María Rosado, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con los tres vamos a conversar y vamos a conocer también la puesta en marcha de ese nuevo proyecto que llega por parte de Caritas Parroquial, que en realidad es un proyecto que ya se ha puesto en marcha en otras ciudades andaluzas. Por ejemplo, hay un referente importante en Granada de un establecimiento muy similar que está funcionando además muy bien y que no solo sirve pues con un fin social, sino que además también tiene otros aspectos, ¿no? El tema del reciclaje, la reutilización, ¿no?, de distintos elementos, o el tema también de la inserción laboral, que es otro de los aspectos que se abordan a través de este proyecto importante que se puso en marcha ya hace algún tiempo en nuestra localidad, pues en primer lugar con la recogida precisamente de ropa usada a través de esos contenedores, ¿no?, que se situaron en distintos espacios de nuestra localidad. Bueno, vamos a comenzar por el principio, Roberto, si te parece, explicando un poco pues todo lo que es el sentido de este proyecto y dando a conocer pues esa última hora que es la inauguración esta tarde de ese espacio, ¿no?, de esa nueva tienda de Caritas. Cuéntanos. Efectivamente, en otras localidades tenemos estas iniciativas también, y aquí en Ubrique el equipo de voluntarias que tenemos en nuestra Caritas Parroquial querían hacer pues una cosa similar. Querían también tener la oportunidad de hacer un mercadillo solidario con el que poder contribuir a la financiación del Economato Solidario, porque aquí el principal motivo por el que hacemos esto es porque el Economato Solidario necesita una serie de recursos a lo largo del año, y con las cosas ordinarias que hacemos, las cuotas de las personas que se han apuntado para sostener el Economato Solidario, con las colectas de la parroquia, etcétera, pues no llegamos a cubrir el total de los gastos que tiene el Economato Solidario. Entonces, bueno, pues ellos y ellas se plantearon la manera de tener una iniciativa que pudiera buscar estos recursos. Y surgió la posibilidad, gracias a una donación que hemos tenido de una tienda de ropa que había cerrado aquí en Ubrique hace unos años y que, bueno, pues tenía muchas existencias, tanto de tela nueva, en rollos, los rollos de tela, tenía también mucha ropa de interior, mucha ropa de distinto tipo, ¿no? Uh-huh. Ropa nueva, todo ropa nueva, que estaba en la tienda y que al cerrar pues ya se quedó en existencias y no tuvo salida. Y entonces, ante esta donación que hemos recibido hace poco, pues nos pusimos en marcha para buscar un local, y de forma temporal, porque esto también hay que decirlo, no es una iniciativa que vaya a estar abierto siempre, sino solamente es un tiempo, este tiempo desde hoy hasta lo que es un poco antes de Navidad, hasta que se agoten las existencias prácticamente de las cosas que tenemos, pues vamos a tenerlo durante este tiempo, buscar un sitio, un lugar donde poder tener este mercadillo solidario, esta tienda, pero solidaria, para poder ofrecer a la gente esta donación que hemos tenido y poder de esta manera recaudar algo de dinero para el Economato Solidario. Y entonces pues hablamos con Francisco García Yuste, que es conocido aquí, empresario de aquí de nuestro pueblo, que si tenía algún local en un sitio céntrico, evidentemente el sitio más apropiado quizás, pues a lo mejor es la Avenida España, que es el sitio de más paso, de más tránsito de personas. Y efectivamente no inmediatamente se mostró disponible y nos ofreció incluso dos locales. Después nos quedamos nosotros con este en concreto, que se encuentra entre la tienda de ropa de Orellana, para que todo el mundo lo entienda, y los viajes de Travel Van, que está en la esquina, ¿verdad? Que antiguamente era un Compro Oro, que hasta hace poco ha estado puesto las pegatinas, hasta que nosotros hemos puesto los carteles de la tienda solidaria de Caritas. Entonces, gracias al ofrecimiento tanto de estas personas que tenían esta tienda, que nos han donado todos los géneros, como de Francisco García Yuste, pues se ha hecho posible que podamos esta tarde abrir esta tienda de solidaria, este uh-huh. mercadillo, que va a tener sobre todo unos precios muy populares, por lo cual, bueno, pues todo el mundo podrá encontrar seguramente algo que claro. le convenga o que necesite. Se copia un poco la fórmula de otros proyectos muy similares que, como decíamos antes, se han puesto en marcha en otras ciudades, ¿no? En la provincia de Cádiz creo que también alguno, en Jerez, como dice yo antes. En Jerez tenemos Cáritas Diocesana, sí. tiene abierta una tienda, uh-huh. que es así... es de la ropa esta que se pide en los contenedores como el que tenemos aquí en eso. Ubrique, vale. de ropa de segunda mano. Eso sí es de ropa de segunda mano. Sin embargo, aquí queremos dejar bien claro que todo lo que se va a ofrecer en esta tienda de Cáritas de Ubrique es nuevo. No es nada de lo que se echa en el contenedor. Lo digo porque vaya a haber esa confusión. No, eso va todo a Jerez, allí se recicla, se restaura y se ofrece como ropa de segunda mano. Pero todo lo que va a haber aquí es género nuevo, género uh-huh. que nos han regalado. Es más, ahora lo van a explicar la María y Lucy que están con nosotros. Aparte de esta primera donación que hemos tenido grande, que es la que nos animó a abrir, a llevar a cabo esta iniciativa, hemos tenido, después de que hemos comentado que íbamos a abrir esto, hemos tenido más donaciones de otros comercios de Ubrique que nos han ofrecido cosas nuevas. Uh-huh. Por tanto, quiero dejar claro que no es ropa reciclada ni de segunda mano ni de la que se echa en el contenedor de aquí, de la ropa usada de Ubrique, sino que es todo nuevo. Se copia un poco lo que es el no exactamente la fórmula, no, porque no es exactamente igual. Tenemos por un lado el hecho de que es ropa nueva, como tú decías, no es ropa reciclada de segunda mano como en otros establecimientos que sí que se hace, y luego por otro lado también el hecho de que es temporal, no va a ser permanente, ¿no? Este tipo de tiendas son permanentes en las grandes ciudades también, donde pueden tener una mayor difusión, pero aquí nuestra localidad va a ser simplemente temporal hasta agotar esa existencia que bueno, pues han sido donadas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es el momento para que María y Lucy nos expliquen un poquito mejor cómo comenzó, ¿no? Cómo arrancó esta iniciativa, porque nos decía antes Roberto que en realidad vosotros estabais pensando en hacer algo, ¿no?, para intentar recaudar fondos, y esto, bueno, pues llegó y se puso, ¿no?, sobre la mesa el proyecto. Contadnos. Pues vamos a ver, esto fue a raíz de la donación esta de, vamos, voy a decirlo, en María Ángeles, de la tienda de su tía Fran, una tienda de toda la vida que estaba situada en la Plaza de la Verdura, y bueno, las existencias las regaló a Cáritas, claro, era tal cantidad que no sabíamos tampoco bien qué hacer con ellas. Entonces, claro, hablamos con Roberto, y Roberto, la verdad, que siempre estaba muy dispuesto a todas las ideas y todo lo que queramos hacer, pues nos dijo que sí, que bien, que podíamos hacer mercadillo y que bien. Y bueno, a raíz de ahí, este hombre nos cedió el local y nada. Y entonces ha habido otras tiendas que también, vamos, se han animado a ayudar, como por ejemplo Aibar, una tienda de la calle San Sebastián, que también cerró y ha donado también, vamos, todas las existencias, todo lo que tenía, lo ha donado también. También Elena, la de la dueña del bazar, que está situado en el Hipersol, también ha donado una gran cantidad de artículos. Y bueno, y claro, esto hay mucha gente que también está colaborando, no solamente con la ropa, los artículos, sino por ejemplo Juan Caballero, que también tenemos a nuestra disposición en todo momento su camión para trasladarnos ropa de un sitio a otro. Pues él ha sido el que nos ha trasladado la gran cantidad de ropa que había en esa tienda, las ha trasladado aquí al local de la Avenida España. Y bueno, ¿y qué más? Y Cristóbal, el dueño de la zapatería, que está situada también en calle San Sebastián, Calzado Franco, pues ha donado 60 pares de zapatos que también van a estar disponibles en la tienda. Y bueno, y nada, lo que tenemos es muchas ganas de que la gente vaya y que, bueno, que aquello es un lugar de solidaridad. Y que, bueno, todo el que pase por allí, pues, bueno, seguramente algo de todo lo que hay allí, algo le hará falta, le apetecerá, o simplemente por colaborar, exactamente. Porque realmente esto es, toda la recaudación que se haga se va a invertir en solidaridad, porque vamos, la tienda solidaria está hecha para gente que en algún momento tiene una necesidad. Pues todos los fondos recaudados van a ir destinados precisamente a financiar la adquisición de los productos del economato social, ¿no? En realidad, Porque era una necesidad, ¿no, Lucy? Conseguir financiación para poder comprar esos productos. Claro, también queremos decir que allí en el local este de la tienda pueden llevar también alimentos que se van a recoger para el economato social. Y también, que Mari nos lo ha dicho, queremos darle las gracias a un muchacho que vende accesorios de marroquinería, Kurma, que fuimos a comprarle bolsas. Y cuando se enteró para qué eran, pues nos las ha regalado todas. También queremos darle las gracias. Bueno, pues agradecimiento, desde luego que no pueden faltar, ¿no? Muchísimas personas que colaboran con este proyecto, desde la cesión del espacio, ¿no?, del local en la Avenida España, hasta bueno, pues todas esas donaciones de los establecimientos. Luego, sí, María. También hay otros establecimientos que, claro, cuando han oído lo que era el proyecto, sí, este y demás, pues también se han puesto en contacto con gente también de Cáritas, que están dispuestos a hacer donaciones para lo que es la campaña esta de solidaridad. También queremos decir que en el salón este de la tienda no se va a recoger ropa, porque es que ya han preguntado muchas personas que si podían dejar allí ropa. Entonces, que quede claro que no, que allí ropa no, que quien quiera donar ropa tiene que llevarla a Cáritas. Recordemos dónde era, Lucy, de la recogida de ropa. Donde estaba antiguamente la maternidad. Aparte de los contenedores, ¿no?, que hay situados. Aparte del contenedor que está en la puerta del Colegio Sagrado Corazón. Exactamente, esos son los lugares donde se procede a la recogida, ¿no?, de ropa usada por parte de Cáritas, que, como bien ha explicado anteriormente Roberto, se dedica, bueno, pues a ser reutilizada, ¿no? Es un proyecto mucho más amplio, lo explicamos en su día, ¿no?, en el que, bueno, pues se le da trabajo a personas que se ocupan de darle un tratamiento a esa ropa para después venderla como ropa de segunda mano, o bien, bueno, pues se realiza, bueno, pues otra serie de actuaciones, ¿no?, sobre esa materia prima en particular. Sí que yo quería aprovechar el que contamos con dos voluntarias de Cáritas, con María y con Lucy, para que nos expliquen un poco cómo trabajan ellas a través del economato social y solidario en concreto, en particular, y a través de Cáritas en general, ¿no? ¿Cuál es la labor que vosotras desempeñáis? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo es ese día a día, ¿no?, a través de Cáritas y en concreto a través del economato? Bueno, nosotros es que en realidad donde estamos participando es en la parte de la ropa, de la recogida de la, sí, ropa. Somos 8 voluntarias y nada, nosotros lo que hacemos es que, sí, recogemos la ropa que nos llevan las personas que ya no la necesitan, no la utilizan, y la vamos seleccionando por talla, vemos la que está en mejores condiciones, la que está en peores condiciones, la vamos seleccionando, y si llega algún usuario que necesite ropa para los niños, pues se le va buscando y se le va dando. Que también es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Porque esto ha alcanzado una dimensión que quizá vosotros no esperabais, ¿no? Lo de la recogida de la ropa usada, que es algo que en cierto modo acabó desbordándose, ¿no? Yo imagino que ya lo habéis asimilado, ya lo tenéis bien organizado todo. Hay muchísima ropa. La que no, eso pues también mandamos muchísima ropa para Jerez. Y además que... Ahora tenemos que decir que Jerez está contentísimo con Ubrique, vamos, porque es que le mandamos ropa lo más grande, le mandamos muchísima ropa. Pero ya no solo, María, quizás de, tengo yo entendido, ya tú me corriges si no es así, ya no solo de cantidad que se pueda enviar, sino también de la el estado en el que se encuentra, ¿no? Hombre, la calidad de la ropa, hay que decir que, hombre, todo va... hombre, en Ubrique tiene la gente, afortunadamente, hay mucha gente que tiene trabajo y que se puede permitir el lujo de cambiar su armario pues cada temporada. Entonces, la ropa que dona Ubrique es ropa, muchísima ropa con etiquetas puestas, ropa nueva, vamos, nueva, nueva. Entonces, nosotros en una ocasión fuimos a ver las instalaciones de ropa en Jerez y, hombre, la ropa de Ubrique es que no tiene nada que ver. Es que es ropa nueva, todo ropa nueva. Y hombre, y la verdad es que la gente también hay que decir que es muy solidaria y la entrega bien, perfecta. Y yo creo que a la ropa de Ubrique poco le tienen que hacer. Y eso también os hizo en un momento determinado, bueno, pues colaborar no solo con Jerez enviando la ropa, sino también a los usuarios, ¿no?, de Cáritas, en definitiva, pues también poder darle su lugar, ¿no?, en este tema en concreto. Hombre, la verdad es que los usuarios que van allí por ropa, pues, hombre, antes han pasado por por la gente que está encargada de mandar allí, de que puedan ir allí a recoger sí. ropa. Uh-huh. Entonces, pues nada, no hay ningún problema, se pueden llevar la que quiera. Y bueno, hay ropa de todo tipo, de personas más mayores, de niños, de bebés, de hemos preparado incluso en algún momento canastillas para bebés. Sí, canastillas. Sí, con, sí, sí. A lo mejor con los carritos para los niños, cunas, de todo. Incluso pañales, nos han dado cajas de pañales y los hemos dado a canastillas que había gente, bueno, pues que ha tenido la necesidad. Uh-huh. Importante, ¿no? Desde luego, esa labor que realizáis también vosotras. No estáis directamente en el Economato, pero sí que estáis también pues dentro de lo que es todo el proyecto, ¿no? De ayuda social que supone Cáritas en Ubrique. También hemos tenido que preparar algunas veces ropa para personas, a lo mejor de Villa Martín, se han puesto en contacto con nosotros, que no tenían para los niños pequeños, y también se las hemos preparado y se las hemos... Colaboraciones con otras parroquias, ¿no? En este caso también. Pues importante, ¿no, Roberto? La labor que realizan las voluntarias en todos los aspectos, ¿no? Porque mucha gente no conoce quizás el trabajo del voluntario de Cáritas. Nosotros intentamos aquí de vez en cuando darlo a conocer, pero sí que es complicado porque es una cuestión muy privada también, ¿no? Y sí que a veces, bueno, pues merece la pena conocerlo para saber, ¿no? Toda esa tarea que desempeñan. Sí, efectivamente, yo estoy muy satisfecho, no puedo decir otra cosa, de los voluntarios que tenemos en nuestra Cáritas y después cómo ha ido también creciendo en estos últimos años este voluntariado. Yo recuerdo que, por ejemplo, a Lucina, ¿verdad?, pues empezó a venir a las catequesis de confirmación, se confirmó María también y todo esto, y una vez que eso, pues ellas después se han ido metiendo en distintas cosas de la parroquia y especialmente en esto de Cáritas, y yo para mí, pues, esa satisfacción de ver cómo, pues bueno, pues los cristianos nos vamos poco a poco, primero formando, recibiendo los sacramentos y después comprometiéndonos con la labor asistencial de la Iglesia. Por tanto, no puedo decir otra cosa, uno de los tres pilares fundamentales de una parroquia es la caridad. Los otros son la liturgia, los sacramentos, después está la formación, la catequesis y la caridad a través de nuestra Cáritas parroquial. Y por eso, pues que estemos, ¿no?, haciendo todas estas iniciativas y sobre todo las ganas y la iniciativa que tienen. Porque es que, de verdad, casi no hace falta que se diga nada, sino que ya están deseando de tener un proyecto, una iniciativa, y esto, por ejemplo, de la tienda esta solidaria, pues ha sido de verdad una bendición, que cómo ha salido todo tan rápido y cómo ha podido ser. Y después la colaboración de todas las personas, estas tiendas que se ha dicho, de Francisco al cedernos el local, de Juan Caballero, que siempre disponible para el Cáritas, para toda la parroquia con el camión, todas las cosas, esto hace posible que vaya adelante, si no, no es posible, no es posible. Entonces, pues, para mí como párroco es una gran satisfacción y solamente puedo dar las gracias a todas las personas que colaboran y en especial a todos estos voluntarios que tenemos en nuestra parroquia, porque sin ellos no sería posible esto. Hoy se inaugura, por tanto, ese establecimiento que va a ser temporal, como decía, hasta que se agoten las existencias. El horario será todos los días de 5 a 8 y los sábados, en este caso, de 10 a 1, por el horario de tarde, por tanto, de lunes a viernes, imagino, y ya el fin de semana, el sábado, tan solo horario de mañana. Habrá todo tipo de artículos, ¿no? Como nos decíais antes, donados por diferentes establecimientos que han cerrado, ropa todo nueva, desde calzado hasta textiles, de todo tipo, y además también se ofrece la posibilidad de que, bueno, aquellos que quieran participar en la campaña de Navidad de Cáritas contribuyan aportando sus alimentos en ese propio lugar, ¿no? En la Avenida España, que también, bueno, pues un lugar muy céntrico y podemos aprovechar quizás, ¿no?, para acudir y colaborar. Eso, que la campaña de Navidad de recogida de alimentos, pues arranca pues esta tarde con la inauguración de la tienda, y que el tiempo que esté abierta la tienda, pues allí todo el que tenga ganas de donar alimentos, pues allí va a ser la recogida este año de los alimentos de la campaña de Navidad. Pues precisamente de la campaña de Navidad no podemos hablar, porque son muchísimas las personas que colaboran, que contribuyen y que además organizan actividades, actos concretos para esa recogida de alimentos. Por ejemplo, a mí se me está viendo en la cabeza ahora el ensayo solidario, que siempre por esta época no se lleva a cabo, pero hay muchas más iniciativas. Cuéntanos. Aparte ya de esta iniciativa que surge este año de la tienda solidaria, como todos los años, pues tendremos más o menos las actividades que la parroquia pone en marcha para la campaña de Navidad, que siempre sabemos que es un tiempo en el que, bueno, pues las personas a lo mejor necesitan un poco más de ayuda, pues para poder también celebrar la Navidad. No solamente lo celebren los que pueden, sino también los que todo el mundo pueda celebrar la Navidad. Y para ello, pues como todos los años, en primer lugar, pues estarán las colectas que en la parroquia se harán especialmente para esta campaña de Navidad, las que siempre tenemos en las misas de los fines de semana, de los domingos. Y después, aparte, pues tenemos en cada uno de los belenes que se instalan en los templos de Ubrique, en cada templo de Ubrique se instala un belén, empezando por la parroquia y después en el San Antonio, en el convento y en el Jesús. Tendremos estos belenes y en los belenes pues se pone siempre esta cesta para poder aportar los alimentos que las personas puedan ofrecer para la campaña de Navidad de Cáritas. Por tanto, yendo a los belenes, primero para ver los belenes, por supuesto, y después para colaborar, pues también lo pueden hacer. Tenemos el ensayo solidario de los costaleros, que lo organiza la Hermandad de los Remedios todos los años, con la colaboración de otras hermandades. Y será este año el día sábado 23 de diciembre. Ya vendrán de todas maneras a explicarlo y a comunicarlo los organizadores. Pero ya yo lo adelanto que será el día 23 de diciembre y ya sabemos que va la parihuela del Paso del Corpus. Pues va recorriendo las calles más céntricas de Ubrique y bueno, pues las personas van depositando encima de la parihuela, van depositando los kilos de alimento que sea, y los costaleros con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pero con mucho cariño sobre todo, pues lo van llevando para que después eso sea para la campaña de Navidad de Cáritas. Y es un poco lo que siempre pues solemos hacer. Ya después pues se pueden ir incorporando otras asociaciones, otros colectivos del pueblo que siempre ofrecen, recogen alimentos para esta campaña de Cáritas y a los cuales se lo agradecemos. Pero digamos, desde la parroquia, pues estos son básicamente los actos que las iniciativas que tenemos, que suelen ser las de todos los años. Y desde bueno, pues el economato social y solidario, que se sigue trabajando ya no solo en lo que prestar ese servicio, ¿no? De que los usuarios acudan allí a por alimentos y demás elementos que puedan necesitar, sino también con el tema de la formación, ¿no? que nos comentabas anteriormente. Desde Cáritas también, ¿verdad? Tenemos la inquietud, que es muy importante, de que no solamente se asista a la necesidad concreta de cada semana, de cada familia, sino sobre todo de que esa necesidad poco a poco se vaya paliando, se vaya eliminando a base, bueno, pues de darle a las personas oportunidades de ir saliendo por sus propios medios de la situación de dificultad en la que están. Y para ello, pues hemos llevado a cabo ya dos cursos de formación anteriores y ahora hemos comenzado un tercer curso, comenzó el pasado día 31 de octubre, sobre economía doméstica y sobre recursos emocionales, para ofrecer a las personas a algunos de los usuarios de nuestra Cáritas, ofrecer la posibilidad de ir formándose y poder ir saliendo de estas situaciones. Este curso, precisamente como los anteriores, está patrocinado por la Fundación Isabel Domínguez León, que tiene entre sus fines, uno de sus fines este, de colaborar con Cáritas, y bueno, pues tenemos dos monitores que están llevando a cabo este curso con un total de 15 usuarios de Cáritas, y bueno, pues están en ello y esperamos, el curso tiene una duración de unos 2 meses aproximadamente y esperamos que les sea muy útil. Como yo les decía el día de la inauguración a los participantes del curso, que lo aprovechen y que de ahí puedan ir sacando recursos para ellos poder ir saliendo por su propia cuenta. Y lo ideal, no porque no los queramos ver, sino que lo ideal es que no tengan que hacer uso más de Cáritas, ¿verdad? Que los veamos, cuando los veamos, sea para otras cuestiones y no para tener que darles la ayuda que necesitan. Claro, es lo que decía, ¿no? No solo se trata, o siempre Cáritas ha trabajado en ese sentido, no solo trabajar para asistir directamente a las personas necesitadas, sino además también darles los instrumentos necesarios para que puedan salir y subsistir por sí mismos, ¿no? Y este es un ejemplo de ello, este curso que se está llevando a cabo desde Cáritas y a través de la Fundación Isabel Domínguez León. Luego, además, también otro tipo de ayuda en consonancia, ¿no? Con este mismo planteamiento, este criterio, ahí está, son las becas que se otorgan para que, bueno, pues usuarios de Cáritas puedan formarse en la Escuela de Artesanos, ¿no? Pues sí, este año hemos comenzado iniciativa de formación en este sentido de conceder una beca, de dar una beca a uno de los usuarios de nuestra Cáritas, un padre de familia, una persona que, ¿verdad?, que tiene esa inquietud de formarse, de prepararse y que no ha encontrado esta o no ha tenido la oportunidad de conceder una beca para la Escuela de Artesanos de la Piel de aquí de Ubrique. Nos pusimos en contacto con los responsables de esta escuela, les pareció todo muy bien y entonces pues nosotros estamos becando a una persona que está formándose para en el futuro poder incorporarse a cualquiera de las industrias de la piel que hay aquí en Ubrique. Entonces esto pues es muy importante. Y después pues tenemos que decir que están muy contentos con esta persona que hemos becado en la Escuela de Artesanos, que dice que tiene mucho interés. Y entonces, bueno, pues eso también nos llena de satisfacción de ver que esa persona está aprovechando esta beca. Y bueno, nuestra intención es que en próximos cursos de la Escuela de Artesanos pues también seguir becando, tener una beca para esta formación, una beca que además sale directamente de los recursos de nuestra Cáritas parroquial, que esto no es como el otro curso que está patrocinado por la Fundación Isabel Domínguez León, sino que esta vez de nuestros propios recursos pues estamos apostando por esta formación de esta persona en la Escuela de Artesanos. Es importante también esa labor, ¿no?, que se realiza en este caso para contribuir a que por sí misma los usuarios de Cáritas puedan sostenerse, ¿no?, económicamente, que es lo principal. Por cierto, todavía no ha finalizado el año, estamos a las puertas, ¿no?, de que concluya a mediados del mes de noviembre, pero sí que podemos hablar de datos, no sé si los tienes aquí, obviamente, ¿no?, pero sí podemos hablar de el volumen, ¿no?, de asistencia que a través del Economato Social y Solidario se ha llevado a cabo en este año 2017. Yo recuerdo que hablábamos a principios de año, en enero del 2017, para conocer los datos de lo que fue la puesta en marcha desde el Economato en abril del 2016 hasta finales de ese año. Y bueno, pues prácticamente lo que llevamos a punto de concluir este año 2017, ¿cómo ha ido el funcionamiento del Economato? ¿Cómo está marchando todo? Sigue incrementándose el número de asistencias de familias que antes, pues porque no el formato que había, que era el de la entrega simplemente de alimento, fuera el que fuera, no se acercaban por el Economato, pues por apuro, por lo que fuera, ¿verdad? Pues ahora con esto de este formato, de que tienen que pagar un mínimo de lo que es el producto, pero que bueno, que la mayor parte está financiado, pues sigue posibilitando que muchas personas pues se estén acercando, familias que antes no se acercaban por pudor, por vergüenza, por lo que fuera. Y entonces ahora sí se están acercando para hacer uso de este Economato y poder así pues cubrir esas necesidades que tienen. Por tanto, pues tenemos que decir que en ese sentido, que era uno de los objetivos que perseguíamos, el poder llegar a más personas necesitadas, pues lo estamos consiguiendo. Y después, pues ir educando, que era el otro gran objetivo, ir educando a las personas también en la corresponsabilidad. Que no sea solamente, ¿verdad?, que también los usuarios pues hagan un pequeño esfuerzo, porque muchas veces pues se escucha, ¿no?, o decimos, es que claro, después se le ve pues que hacen uso de los recursos mal o tal. Entonces lo importante es que ellos aprendan a canalizar también, ¿verdad?, y guarden y ahorren pues ese poquito para después ir al Economato y que no sea solamente que te lo dan gratis y ya está. Y bueno, al que le hace falta, por supuesto, no hay más remedio que dárselo sin ningún coste, evidentemente, y se lo damos. Pero que por lo menos hagan ese esfuerzo de poder ir ahorrando y poder ir destinando los recursos, los pocos recursos que tengan, a lo que verdaderamente es importante, como puede ser la alimentación, que es la base fundamental de una familia, de una casa. Claro, la puesta en marcha del Economato en nuestra localidad marcó como un antes y un después, ¿no?, en lo que es las relaciones que se pueden establecer entre las personas necesitadas y una organización social como puede ser Cáritas, ¿no? Efectivamente, la verdad que ha sido un giro que le hemos dado a nuestra Cáritas y estamos muy contentos y satisfechos porque creemos que se está cumpliendo los objetivos que nos habíamos establecido. Bueno, esto irá poco a poco consolidándose, irá creciendo y esperamos poder ir avanzando en estos objetivos. Lo ideal sería pues que en vez de tener siempre las mismas familias o las mismas personas de siempre, que esto cambie y que disminuya, por supuesto, primero que disminuya y después que cambie en el sentido de que no se cronifique, no se cronifique la necesidad en las familias, sino que verdaderamente puedan ir saliendo adelante por sus propios recursos sin necesidad de que los tengamos que asistir. Ese es el ideal, claro. Objetivo principal, ¿no?, que se plantea también por parte de Caritas y todo su voluntariado. Bueno, pues es la información, ¿no?, que queríamos ofrecer en el día de hoy, sobre todo teniendo en cuenta la inauguración de ese espacio, esa tienda temporal que se va a abrir en la Avenida España, la inauguración hoy a partir de las 5 y va a permanecer abierta hasta agotar todas las existencias que han sido donadas por diferentes establecimientos, donde, bueno, pues los usuarios, los ubriqueños, podrán adquirir, si lo desea, desde calzado hasta textiles, todo ropa nueva, calzado nuevo que ha sido donado por diferentes establecimientos de nuestra localidad. Luego, desde la parroquia, preparando todo lo relacionado, ¿no?, con lo que viene ahora, que son fechas importantes, ¿no?, de celebración en este caso. Pero bueno, Roberto, si te parece, el tema de hoy era hablar de Caritas, ¿no? Hoy hablamos de Caritas y más adelante hablaremos de la Navidad. Más adelante hablaremos de vamos todo a esperar a que eso, haga un poquito de más frío. De todo eso, bueno, a ver si llega el frío. Pero de todos esos temas también relacionados, por supuesto, ¿no?, con lo que es las celebraciones navideñas en nuestro municipio. Así que nos vamos a quedar aquí agradeciendo a María Rosado, agradeciendo además también a Lucy González, que nos hayan acompañado, dos voluntarias de Caritas que han trabajado en este proyecto, y a Roberto Romero, como siempre, que nos ha atendido. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra colaboración.